Whoa, whoa, whoa, Run un pedacito, mami, Dímelo, Fosse, lo que me dijo a mí, yeah, yeah, la brújula. Me dice que es mala, que le llegue, que no aguanta las ganas. Quiere de la mañana, pero solo somos pana. Yeah, yeah, yeah. Ya me dice que es mala, que le llegue, que no aguanta las ganas. Quiere de la mañana, pero solo somos pana. Perdona, bebé, pero no quiero amor. Quiero una pelirrubia que la dio mejor. Pero cuando quiera me tira al phone y le llego con la maceta de Thor. Claro que me quiere ver mal. De donde vengo la salgo a buscar. Antes no tenía y ahora tengo un par. Ahora se pegan, pero ¿saben qué? No confundo el trabajo y el amor. La pongo a mamar y luego te fuiste. No es de maldad, creo que es lo mejor. Yeah, yeah, yeah, yeah. Ya me dice que es mala, que le llegue, que no aguanta las ganas. Quiere de la mañana, pero solo somos pana. Pensé la canción con su pierna a mi hombro. Estoy haciendo que muerda el polvo. Ahora todo hacen oídos sordos. Pido perdón, mejor no lo nombro.